el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presenta Diálogos de Planificación. Un espacio para conversar, discutir y reflexionar sobre la planificación para el desarrollo en nuestro continente. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Le damos hoy la bienvenida nuevamente a nuestro programa Diálogos de Planificación. Mi nombre es Daniel Perrotti, soy economista del ILPES y hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro cordial invitado, el profesor Rolando Cordera, quien es profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la revista Economía de la UNAM, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y colaborador semanal de La Jornada. Entre sus libros más recientes podemos mencionar A México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo, y también podemos hacer mención de un libro próximo que está por salir, en el cual el profesor Cordera ha sido colaborador, que es un libro del ILPES que se denomina Lecturas sobre Planificación. Así que, bienvenido, profesor Cordera. Gracias, Daniel. Bueno, quisiera empezar por consultarle, para usted, ¿cuáles han sido las principales etapas en el camino al desarrollo en América Latina? Bueno, convencionalmente se habló de dos grandes momentos de la ruta del desarrollo en América Latina. El primero de ellos sería el marcado por una inserción que podríamos llamar unilineal, muy abierta al mercado mundial, que arranca desde los primeros años de la vida independiente de estas naciones y que comienza a verse interrumpido por la gran depresión de los años 30 del siglo XX, a la que siguió la Segunda Guerra Mundial, que alteró todo tipo de relaciones comerciales, económicas y financieras a nivel global y desde luego en América Latina. Al calor de esta coyuntura o de esta ruptura del sistema de entonces, comenzaron a surgir o a afirmarse nuevas actividades económicas y productivas en América Latina con diferente intensidad y alcance en diferentes países, pero más vinculadas a lo que luego conocimos como el mercado interno, y con aspiraciones de entrar en otros niveles de actividad y de valor agregado, vinculadas a la industrialización. Se habló entonces y después por un largo rato de una industrialización basada en la sustitución de importaciones. En realidad se trataría de algo más amplio, de un proceso de transformación que, como han dicho José Antonio Campo, Enrique Cárdenas y la señora Rosemary Thorpe, fue una especie de proceso de transformación, de industrialización dirigido por el Estado. De diferentes maneras, si nos vamos al detalle de lo que ocurrió en los diferentes países de la región. Pero son los dos grandes momentos. Por un lado, el primero, vinculado a la exportación y a la producción primaria de minerales o materias primas agrícolas o una combinación. Y el segundo, articulado por esta industrialización, que se convierte relativamente pronto en varios países del continente, no solo en un proceso, entre comillas, natural, sino en un proyecto político, que podríamos decir, incluso ahora viéndolo en retrospectiva, cruza diferentes inspiraciones ideológicas y formas gubernamentales. Luego entramos a los momentos de desarticulación de estos proyectos de industrializadores, que son en parte expresión de nuevos y profundos cambios en el sistema internacional, que arrancan en los años 70, cuando las reglas que supuestamente organizaban el orden mundial de entonces, pues son alteradas de manera unilateral y en consulta por los Estados Unidos, cuando se pone en cuestión la regla de oro de Bretton Woods, de la relación oro-dólar, y se vive, por un lado, un momento muy traumático incluso de lo que se llamó una combinación que, de acuerdo con la teoría convencional, es inconcebible, que es la estancamiento con inflación, pero también pues, las diversas crisis petroleras que en buena medida están condensando pues, un reclamo que venía de lejos y que se expresa como un conflicto estructural entre los países entonces conocidos como dependientes o subdesarrollados o en desarrollo, como luego se les empezó a llamar, y los centros del sistema que se había configurado al calor de la recuperación de la segunda posguerra. Después de eso vienen cambios políticos muy profundos en Inglaterra, en Gran Bretaña y en Estados Unidos en particular, y se abre paso una nueva tesis sobre la organización económica de las naciones, sobre el propio sistema internacional, que se dio a entender o a conocer, al menos ese es mi caso, no es compartido por muchos, se da este giro hacia lo que se llamó el neoliberalismo, afirmando la primacía, centralidad y, de ser posible, dominio absoluto del mercado, y la consecuente necesidad de que el Estado se contrajera o se retrajera a las actividades fundamentales de ley y orden. Y en esa etapa, pues entramos, en el caso de América Latina, al calor de la llamada crisis de la deuda externa, que nos tocó inaugurar a los mexicanos en 1982, 81, 82, pero que luego se extendió a buena parte de los países de la región y a otros países en el mundo. Se dice que ahora, con este nuevo gran trauma del sistema internacional que arrancase en 2008, este sistema articulado por la visión neoliberal estaría en cuestión y enfrentando reclamos de todo tipo para llevar a cabo cambios importantes, pero la verdad es que estamos viviendo una especie de zona gris, twilight zone, en esta materia. ¿De qué va a resultar de esto que se llamó la gran recesión? Para no asustarnos, ¿no? Porque había la convicción de que había que evitar a como diera lugar caer en una gran depresión al estilo de los años 30. ¿Qué va a resultar después? No lo sabemos. En Europa, después del choque de 2009, se da la impresión de que se retroalimentó la tendencia recesiva y aún depresiva, y se vive esa circunstancia. Y en Estados Unidos, donde sí se emplearon a fondo, ¿no?, las autoridades, en particular la autoridad monetaria, para evitar a como diera lugar y a costo que fuese una caída en una recesión más profunda, o sea, una depresión, pues la recuperación tiene lugar, pero es muy tenue o muy tímida, y ha llevado a estudiosos y dirigentes políticos de diferentes signos, por cierto, a preguntarse si no está entrando el mundo, o ha entrado ya, en una nueva fase caracterizada por largos momentos de crecimiento muy lento, con mucho desempleo, es decir, lo que algunos llaman un estancamiento secular. De esto habla Krugman, o de alguna manera Stiglitz, lo que no debería sorprender a nadie, dada su posición y su orientación, pero también Larry Summers, que no es precisamente un progresista emblemático, ¿no? Ese es el momento que estamos viviendo, es un momento de gran indefinición y todavía de mucha incertidumbre. Al respecto, quisiera consultarle, en este nuevo escenario que usted plantea, que tiene bastante incertidumbre, ¿cuál cree que va a ser el rol de nuestra América Latina? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos? ¿Y con qué herramientas usted considera que deberíamos afrontar esta nueva economía mundial? Bueno, América Latina, evaluado en términos de participación en el comercio, exportaciones y importaciones, perdió importancia en los últimos 20 años respecto de otras regiones y países en el mundo. Quizás esto se ha alterado y genera espejismos o visiones distorsionadas, pues por la irrupción de China, ¿no?, en el comercio mundial, en la producción mundial, y como gran, extraordinario, yo diría, despampanante, demandante de alimentos, materias primas, combustibles, energéticos, que han jalado a parte de la región a una especie de nuevo ciclo de crecimiento basado en las exportaciones primarias. No ha ocurrido así en toda la región. Digamos, en la región en la que yo vivo y de la que vengo, que es de Mesoamérica, México, Centroamérica, los efectos de esta irrupción de China en los intercambios han sido mínimos. Y hemos seguido vinculados en cuanto a nuestra dinámica, a la dinámica fundamentalmente del mercado norteamericano y particularmente de los Estados Unidos. Entonces hay una bifurcación en esto. ¿Cuál va a ser el papel de América Latina? ¿Será el que logre configurar el conjunto de la región a través de estrategias de desarrollo que, por un lado, permitan no repetir lo que algunos llaman irónicamente la pesadilla de Prebisch, ¿no?, de caer en un nuevo ciclo hostil en materia de términos de intercambio? O sea, ¿qué tanta capacidad han tenido los países beneficiados por el boom chino de sembrar las rentas extraordinarias? Y ahí entramos al gran tema latinoamericano de prácticamente toda nuestra historia, que es el tema del papel del Estado y del despliegue de sus capacidades para cambiar el curso natural de la historia. No traje la bola de cristal, la dejé en México, pero yo creo que el papel de América Latina puede ser un papel importante, pero la ruta para llegar a tener esta importancia va a ser una ruta difícil. No está asegurado nada. Perfecto. Profesor, usted mencionaba al comienzo de la entrevista que a lo largo de la primera parte de la historia del desarrollo latinoamericano, la región se concentraba en la exportación básicamente de productos primarios y quizás algún tipo de manufactura de bajo valor agregado. Esto usted no lo mencionó, lo agrego yo, ¿no? Pero lo que le quisiera consultar es, hoy se habla también, usted mencionaba el boom chino, de lo que sería la reprimarización de la economía latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿usted ve que existe esa reprimarización y qué reflexiones tiene sobre este término que se está utilizando? Bueno, la discusión puesta al día es si esta reprimarización, que no es tan contundente, porque recordemos que este nuevo vuelco a la primacía de las exportaciones primarias se da en un contexto productivo muy distinto al que privaba en los años, a fines del siglo XIX y hasta los años 30 del siglo XX. Es decir, desde luego Brasil y Argentina, pero también Chile, en menor medida, pero incluso Perú, tienen esta oportunidad de aumentar sus ganancias externas desde estructuras productivas más diversificadas que las que existían en aquel otro momento. Entonces, hay que tener cuidado con el término porque puede entenderse como una vuelta al pasado. Y bueno, las vueltas al pasado no existen. Y por otro lado, insistiría, la cuestión central es qué tanto se puede aprovechar esta ganancia externa extraordinaria. Podemos seguir suponiendo que es extraordinaria de acuerdo con lo que nos enseñó la CEPAL, ¿no? Es extraordinaria, puede durar mucho. Pero ¿qué tanta capacidad tienen estos países y particularmente sus estados para lograr una interiorización virtuosa de esta ganancia extraordinaria, diversificando las estructuras productivas e impulsando estrategias de redistribución con miras o propósitos igualitarios y o de equidad social? Ahora, esta es una pregunta crucial, muy actual para los países que se engancharon en esta circunstancia, pero es una pregunta que vale para los nuestros, para México. Nosotros nos convertimos, entre comillas, de la noche a la mañana en un país magno exportador de manufacturas pesadas y semipesadas. Somos uno de los tres principales países productores y exportadores de autos y autopartes, gran exportador de artículos eléctricos y electrónicos y otros bienes manufacturados. Y sin embargo, en los últimos 20 años, son los años del éxito exportador, hemos registrado las tasas de crecimiento del PIB más bajas de todo el siglo XX, casi diría. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que no hubo ninguna estrategia, no sé si se puede decir, ni capacidad estatal para lograr una progresiva interiorización de las ganancias del comercio exterior. Toda proporción guardada, es la misma pregunta que se tiene que hacer aquí en el Cono Sur en circunstancias distintas. Pero la pregunta sigue sin responderse. Retomando una cuestión que usted decía, entre los años 2003 y 2008 se vio en América Latina un crecimiento superior incluso a los de las últimas tres décadas anteriores. Eso no se vio reflejado de manera sustancial en mejoras en términos de mayor igualdad, de salida de pobreza, es decir, hubo, pero no hubo de manera significativa. Y entonces usted mencionaba que quizás el éxito de esto tendría que ser observar una mayor diversificación en las estructuras productivas. Mi pregunta en concreto es, ¿usted entre 2003 y 2008 observó un avance hacia esa cuestión, dado que hacia futuro es por lo menos complicado que se dé un escenario tan favorable como el que se vivió durante este periodo? Bueno, a mí me da temor generalizar en general y en esta materia más, pero si tengo que hacerlo le diría que no ha sido sustancial. O sea, el cambio estructural que se requiere no es el que hemos tenido. Y consecuentemente esta cuestión de la capacidad de siembra de las rentas está en el aire. Esa pregunta nos la hicimos los mexicanos tan temprano como en 1978, cuando nos descubrimos, ¿no?, un país gran exportador de crudo, en los momentos de auge del mercado internacional del crudo, auge en favor de los productores y exportadores. Y el discurso gubernamental fue siempre en el sentido de que, incluso fue medio ofensivo, por cierto, para otros países latinoamericanos. Se decía con todo desparpajo desde el gobierno, no nos venezolanizaremos. Nosotros sí sembraremos esta ganancia extraordinaria, lo convertiremos en unas nuevas capacidades industriales. Incluso se elaboró un muy ambicioso programa de desarrollo industrial para la época. Y sin embargo, sin desmedro de lo que se hizo, que fue muy importante, también ahora se desprecia, pero fue muy importante, construimos de la noche a la mañana, ahí sí casi de la noche a la mañana, una gran capacidad de extracción de crudo y exportación, que se pagó además con el propio crudo, ¿no? Se pagó primero con deuda y luego se pagó con el propio crudo. Pero la diversificación industrial prometida, que sustentaría visiones de crecimiento sostenido a largo plazo y de bienestar generalizado, pues no se cumplió. Caímos en la llamada crisis de la deuda y luego a la que siguió el ajuste, fue un ajuste muy draconiano, muy hostil para la situación social y económica del país, y de inmediato lo que se llamó el cambio estructural, yo le llamo cambio estructural globalizador, de corte neoliberal, digamos, de acuerdo con el código del consenso de Washington, que puso pues toda la apuesta mexicana en la apertura externa y luego en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La siembra no se dio plenamente. Me temo que pasa algo parecido ahora con este boom de las materias primas, pero no quisiera yo emitir un juicio definitivo en la materia, porque creo que la moneda está en el aire. Perfecto. Profesor, usted también es especialista en temas sociales, y nosotros algo que lamentablemente observamos en nuestra región es que la incidencia del gobierno, cuando uno observa la desigualdad ex ante y ex post Gini, es prácticamente nula, porque se mantienen y en algunos casos se empeoran los indicadores de desigualdad. ¿Cuál cree usted que debería ser el camino en nuestros países para lograr una mayor efectividad como se observa en Europa, ¿no? Bueno, le diría en primer lugar que aquí sí tenemos que no tenerle miedo a parecer antiguos, ¿no? Creo que América Latina tiene un serio problema de empleo. Sé que plantear el problema de empleo suena como fuera de onda, porque después de todo, pues hay quienes dicen que la tendencia en el mundo es a destruir empleos y que eso no se revertirá por el cambio tecnológico. Pero la verdad es que cuando observamos la estructura demográfica de nuestros países, por lo pronto no tenemos otra opción que plantearnos de nuevo la centralidad del empleo y pensar en políticas activas de empleo vinculadas a cambio estructural para industrializarnos mejor y con más eficiencia y eficacia. Es difícil imaginar un mejoramiento sostenido de la vida social, de la existencia de las gentes sin empleo. Pero al mismo tiempo tenemos que asumir que hay tendencias muy poderosas provenientes del cambio tecnológico, para no hablar de las actuales, que vienen de la recesión internacional, contra el empleo. Yo creo, sin embargo, que no podemos renunciar al tema del empleo cuando nos hemos convertido, aquí tengo el sesgo mexicano, somos países con una presencia muy importante y creciente de los jóvenes y los adultos jóvenes, que casi por definición biológica, aquí sí por determinación natural, reclaman empleo y educación superior. Entonces, lo quería plantear así porque me hago cargo de la dificultad del asunto, pero me parece que no podemos dejar de plantearlo. Y luego creo que es indispensable ya asumir que toda la acción pública, y particularmente de los estados, para encarar problemas de pobreza masiva y desigualdad impasible, ¿no? Como usted dice, no se mueve con el fisco y no se mueve con nada, ¿no? Para enfrentar esto, sí tenemos que plantearnos el tema de la universalización. Sí, la focalización es inevitable e indispensable en muchos aspectos de la política social y de la vida social, pero es insuficiente del todo, y sus impactos redistributivos son muy son mínimos, ¿no? Hay una elemental regla de tres, ¿no? Los pobres no, en general, no pagan impuestos más que el impuesto indirecto al consumo, el IVA, en general no pagan impuestos pues porque son pobres, ¿no? Y entonces cualquier gasto en su favor pero es financiado por impuestos de otros sectores de la sociedad, ergo es redistributivo. Sí, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? el impacto redistributivo es muy pequeño. En todo caso, se logra mantenerlos en niveles de vida, pues, de supervivencia, que se convierte en mínimamente digna gracias a las transferencias, pero no se corrige el mecanismo concentrador por excelencia. Entonces, yo creo yo que en materia social sí hay que plantearse el tema de la universalización de los accesos a los servicios básicos. O sea, lo que formó el paquete clásico de los estados de bienestar, que hoy están contra la pared por la crisis. Eso parece ponernos en una situación de vivir contra el reloj, ¿no? O ir contra las tendencias dominantes. Pues así lo hemos hecho, ¿no? En otros momentos, de ir contra, entre comillas, las tendencias dominantes. Cuando Prebisch y sus colegas plantean el tema de la industrialización, van contra la corriente. Y, sin embargo, logran resultados importantes de transformación de estas sociedades, ¿no? Y profesor, ¿usted cómo está viendo la realidad mexicana en este contexto, las reformas que se están proponiendo en su país? ¿Qué reflexiones? Mire usted, la realidad mexicana es preocupante porque se ha impuesto una tendencia a un crecimiento económico muy lento. O sea, no es de hoy. De hecho, podemos decir que esto arranca con los ajustes de los 80s para pagar la deuda y se afirma con el cambio estructural y la apertura externa. El Producto Interno Bruto en promedio no va más allá del 2% en los últimos 20, 25 años. En momentos en que, como le decía, registramos la irrupción de los jóvenes a la vida económica y social del país. ¿Y qué nos ha ocurrido entonces? Bueno, que se bifurcó el mercado laboral y en la actualidad ya tenemos que reconocer que dentro del mercado de trabajo predomina lo que llamamos el empleo informal. Es decir, un empleo sin garantías, sin acceso a la seguridad social, en buena parte precario y en buena parte, muy buena parte, caracterizado por los muy bajos ingresos o salarios, según el caso. Por otro lado, no generamos los excedentes, o por lo menos no los usamos, para ampliar sustancialmente el acceso a la educación superior pública. Y entonces tenemos, pues, millones de jóvenes que cada año dejan de serlo, ¿no? Que no tienen empleo productivo y mucho menos promisorio, ni están en el sistema de educación superior, que optaron en a fines del siglo XX por la gran válvula de escape que fue la migración a los Estados Unidos, que se ha ido cerrando, y que han optado sistemáticamente por esta informalidad que está en el empleo y está también en el comercio y en los intercambios de todo tipo. Nos hemos vuelto un país muy informal en esa materia, en la materia sustancial que es el empleo y el trabajo. Y bueno, pues mantenemos los índices de distribución del ingreso que han hecho célebre a la región como la región más desigual del planeta. No somos el país más desigual, pero pues eso no consuela ya a nadie. Y bueno, nos hemos vuelto un país de ingresos medios muy bajos, que no se modifican en términos de su composición. ¿Qué significa todo eso en términos de la vida social? Yo creo que mucha informalidad y opción, afortunadamente, de minorías juveniles, pero no despreciables, por la criminalidad, ¿no? Y atraídos por el desechado espejismo de la ganancia pronta, aunque dure poco, como lo han dicho muchos de ellos. Prefiero morir joven pero vivir intensamente, lo dicen, y lo dicen los corridos, y, o sea, se ha creado ahí una subcultura pues muy ominosa, ¿no? Al mismo tiempo, pues estamos haciendo reformas que han sido muy celebradas, sobre todo fuera de México y por los grupos empresariales dentro del país, cuyas implicaciones en términos de aumentar la capacidad, el crecimiento potencial, aumentar el empleo y aumentar los ingresos, pues están en el futuro. Bueno, profesor, justamente hablando de futuro, quisiera hacerle la última pregunta. Usted mencionaba al comienzo de la entrevista que no trajo la bola de cristal, pero quisiera pedirle que jugara con su imaginación y si usted cerrara los ojos y los abriera de acá 30 años, 30, 50 años, ¿cómo vería esa América Latina en ese tiempo? ¿Cómo se lo imagina? Bueno, yo imaginaría una América Latina muy urbana, demográficamente madura, en contraste con la actual, que es una demografía muy pujante, mente juvenil, y esperaría ver una América Latina cuya democracia se sostiene en formas de crecimiento económico y que permiten una inclusión sostenida y progresiva de los nuevos excluidos que trajo consigo el cambio estructural de los 80s y 90s del siglo XX y luego la crisis de la actualidad. ¿Eso es factible? Sí lo es. Pero me parece que tiene que pasar por momentos redistributivos cuya intensidad e incluso dramatismo hay que comenzar a asumir. Porque nuestras élites, sobre todo las élites económicas, se malacostumbraron y han convertido esa mala costumbre en cultura y la quieren como cultura dominante. Sí, las reacciones que uno detecta, en el caso de mi país, es asombroso y casi escalofriante. Frente a reformas fiscales realmente muy tímidas, y las que creo que se están experimentando ahora en este país, en Chile, de las élites empresariales, pues son muy preocupantes, que da la impresión de que no se hacen cargo de la gravedad de la circunstancia social que priva en el continente y del hecho de que las salidas conocidas, exportación de capitales, traslado de las familias a Houston, esa es broma mexicana, a Houston o Dallas, ¿no?, ya no son salidas fáciles, porque entre otras cosas en el mundo y en el mundo avanzado está abriéndose paso la tesis de que hay que hacer grandes transformaciones fiscales con intención redistributiva. Si eso prende y se convierte en nuevas formas de acción política en los países avanzados, las válvulas de escape de las élites se van a ir cerrando y todos seremos, como dijo el poeta Paz, contemporáneos de todos los hombres por esa vía, ¿no? Entonces yo esperaría que nos adelantáramos a momentos traumáticos y por la vía del consenso y de los pactos, de los acuerdos nacionales, fuéramos modificando la estructura fiscal, que es una condición sin la cual no se pueden pensar en nuevos estados, digamos, democráticos, constitucionales, que luego se nos olvida. En la noción actual del Estado democrático constitucional implica estados sociales. Y bueno, pero eso requiere financiamiento, ¿no?, y organización. Bueno, profesor, muchas gracias. Quisiéramos agradecerle sus agudas reflexiones, sus comentarios y su expertise. Y quisiéramos recordarles a los oyentes que van a poder encontrar estas y otras entrevistas en el sitio www.cepal.org/ILPES. Y finalmente agradecer a nuestros oyentes y los esperamos en las próximas entrevistas de Diálogos de Planificación.